Protagonistas en Punto Radio Albacete, 96.0 de frecuencia modulada. El pasado sábado volvemos, de nuevo retomamos el Protagonistas en esta segunda hora de este programa en el 96.0 de la FM de Albacete. Les decimos, el pasado sábado, 14 de abril, se celebraba el aniversario de la proclamación de la Segunda República en España. Y no sabemos si se ha hecho con cierta intención o no, pero el caso es que el ciclo, el excelente ciclo que tenemos en el Salón de Actos de Caja Castilla-La Mancha durante todos estos meses, titulado Claves para la Historia de España, esta tarde, a partir de las 8, va a tratar el tema nada menos que con la voz de Fernando García de Cortázar, presidente de la Fundación Vocento y también historiador. Un periodo histórico que además está despertando mucho interés actualmente con esto de la memoria histórica y todo esto que se quiere recuperar, y del que queremos saber también luces y sombras, porque en ocasiones se ha mitificado demasiado por uno y por otro lado, por los dos lados, los dos bandos del espectro político español. Fernando García de Cortázar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de tenerle otra vez aquí en el Protagonista de Punto Radio. Va a charlar usted sobre la Segunda República, un periodo histórico sobre el que se habla mucho y que queremos conocer un poco mejor, sobre todo por la voz de un experto como es usted. ¿Qué paralelismos se pueden hacer entre la Segunda República, que es lo que se suele hacer normalmente, sobre todo respecto a la política territorial, con la historia actual de España y lo que pasó entonces? ¿Estamos en unas políticas más avanzadas o aquello fue más avanzado que lo que hay ahora? Ah, no, por supuesto que estamos en un sistema mucho más avanzado, mucho más igualitario. Es que a veces parece que da la impresión de que es al revés. Que... Pues igual sí, por esa manipulación de la historia y esa especie de mitificación que se está haciendo desde el gobierno torpemente de la República y de ese periodo después prolongado en la Guerra Civil. No, mire, ha pasado 76 años y no puede ponerse como modelo, como ejemplo, pues un sistema que con sus aciertos y errores, bueno, pues es de esa época, en una España completamente distinta de la España actual. ¿Cómo podemos poner como modelo un régimen que se aplicó a una España de pocas clases medias, de enfrentamientos y antagonismos de clases sociales, de falta de educación de sus gentes, de analfabetismo, y luego además en una situación europea completamente distinta, de ascenso y triunfo de los totalitarismos que van a ser derrotados en la guerra mundial? No, por supuesto. Nosotros tenemos un modelo que es el modelo de la transición, de ese impulso moral y ético que buscó el consenso y la igualdad entre los españoles, y yo creo que me parece una torpeza por parte del gobierno poner como modelo pues un ideal republicano, una idea admirable de mejora de España, que es la de 1961, pero que no responde ya, por supuesto, a un país muchísimo más evolucionado en todos los sentidos, que es la España de 2007. En cualquier caso, ahí está la historia también, pues para aprender de ella, para no repetir, como se suele decir, los errores del pasado. ¿Con qué nos debiéramos quedar de este periodo histórico de la Segunda República y qué debiéramos procurar no repetir jamás? Bueno, pues nos podíamos quedar con la utopía. Yo creo que la historia es la que transmite la utopía, pero la utopía en un deseo de mejora, de cambio, como una especie de gran ideal de mejora de la situación política y social de los españoles. Nos podemos quedar pues con ese intento de cambio, de modernización de España, que efectivamente fue un poco el bagaje de los republicanos de 1931. Republicanos, muchos de ellos llenos de idealismo, como Azaña, un gran y fino intelectual, pero probablemente un peor político. Y no podemos quedarnos pues con ese enfrentamiento, con ese antagonismo, con ese sectarismo que la República muchas veces, pues no sé si como objetivo, pero sí lo hizo, pues lo fomentó, ¿no? O sea, ese antagonismo que va a derivar pues en la torpeza del levantamiento y el horror de la guerra civil de 1936, ¿no? De alguna manera estamos siguiendo una continuidad en este ciclo interesantísimo sobre claves de la historia de España que nos ofrece Caja Castilla-La Mancha. En la última sesión veíamos, se hablaba de las dos Españas. De alguna manera retomamos esa trayectoria histórica en nuestro país. Y, por ejemplo, la semana pasada veíamos que la división, lo que después culminó con los sucesos terribles de la Guerra Civil Española se fraguaron muchísimo antes de que la República, es algo que viene del siglo XVIII. ¿Coincide usted en esta trayectoria? Bueno, coincido en la trayectoria de las, bueno, lo que se ha llamado las dos Españas. A veces, pues ahora también se critica y se impugna esos términos. Podía haber una gran y extensa Tercera España que no estaba de acuerdo con ese enfrentamiento de unos y otros. Y efectivamente, sí, a partir ya de la Ilustración, se está un poco modelando pues una España más liberal, más abierta, más europea, con más deseo de cambio, de otra España pues un poco anclada en los privilegios, en una historia concebida como tradición, y no reforma y no cambio. Y entonces sí, entiendo que esa España se va a enfrentar de una forma trágica y de la forma menos política, que es por las armas en la Guerra Civil. Yo creo que ahora sería triste que resucitáramos las dos Españas, cuando parecía que a partir de la transición, a partir de ese esfuerzo de dejar un poco cada uno pues sus máximos ideales y llegar a un acuerdo a medio camino entre ideologías más conservadoras y más abiertas, entre ideologías más unitaristas y menos unitaristas, pues ahora pues fuera roto por el deseo muchas veces del gobierno de mantenerse en el poder, de aliarse con los nacionalismos y en buena medida impedir ese impulso moral y ético de la transición. Lo que también quizás se nos comentaba en la última conferencia que teníamos el placer de escuchar era que muchas veces se ha identificado a los republicanos pues sencillamente con la izquierda, y a quienes no lo eran sencillamente con la derecha, y esto no era así, porque también había republicanos conservadores. Entonces parece que no todo es tan blanco ni tan negro. No, exactamente, ese reduccionismo tan espantoso en el que muchas veces se ha convertido la República, un poco en el imaginario popular, pues ciertamente no responde, y usted lo ha dicho muy bien. Habría que recordar que en buena medida, a pesar de la actitud colectiva, y sobre todo de la jerarquía de la Iglesia, pues que en buena medida la República lo trajeron los algunos católicos insignes, como Alcalá Zamora, como Miguel Maura, etcétera, ¿no? Pero y luego pues que ciertamente republicano no puede ser sinónimo de subversión, de quebrantamiento del orden público, de revolución, de jaleo, ¿no? Había muchísimos republicanos extremadamente conservadores, mucho más que pues algunos sectores del catolicismo social más avanzado, pero quizá ha pasado un poco al imaginario de los españoles como eso, ¿no? De tal forma que tanto la Primera como la Segunda República pues aparecen como intentos frustrados y violentamente frustrados y agitadores de cambio en España, y yo creo que esa imagen negra de la República pues es la que hizo que en 1978 pues la monarquía apareciera como un régimen pues más acorde con la tradición española, por supuesto que lo era, y también pues con un deseo de tranquilidad, de mantener las conquistas ya hechas en una España ya más del bienestar. Pues Fernando García de Cortázar, esta tarde a partir de las 8, como decimos, en el Salón de Actos de Caja Castilla-La Mancha, muy cerquita además de donde tenemos los estudios de Punto Radio, en la Plaza de Gabriel Lodares. Conoceremos más matices sobre este periodo histórico que tanto interés despierta, la Segunda República, porque la historia, pues aparte de la simplificación necesaria que necesitamos para meterla en los libros, pues también es matización, y esas son las que nos van a dar ustedes esta tarde. Muchas gracias por atendernos en Punto Radio esta tarde también. Pues muchas gracias, porque contribuyen ustedes efectivamente a difundir y divulgar la historia. Hasta pronto, esperamos verle pronto por Albacete. Muy bien, muchas gracias.